Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy amigos, queridos oyentes, hoy tenemos un programa un poco extraño porque no tuve tiempo en poder preparar este Bacanal Musical, que tuve muchísimo trabajo, gracias a Dios, porque bueno, la verdad es que el trabajo a veces viene muy bien. Y bueno, vamos a poner un doble LP, no creo que me dé tiempo a poner todas las canciones que hay aquí, de la factoría Disney, que fue un LP, bueno, muy importante, porque bueno, es a beneficio de la Fundación para la Lucha contra el SIDA Infantil. Creo que esto lo pronunció pues Walt Disney. Todos los fondos de la venta de estos discos iban para esta fundación, para algo tan terrible, para esa enfermedad, que fue, bueno, una cosa que nos marcó a muchos todos en aquella generación de los años 80, porque, bueno, yo desgraciadamente tengo un amigo, mi amigo Pablo, que le dedico a este programa, que se nos fue por culpa del SIDA, y, bueno, también los abuelos de mi mujer, Susana, que una maldita transfusión también se los llevó de una forma realmente trágica. Pues bueno, pues esta enfermedad también lógicamente afecta a los niños, y se decidió hacer este LP donde trabajó un montón de gente gratuitamente para poder sacar este proyecto adelante. En este caso, bueno, os voy a citar así por ejemplo: Paula Abdul, Pat Benatar, Steve Wilson, Elton John, Bob Dylan, bueno, un montonazo de gente de primera línea que decidieron pues realizar esto para poder, bueno, para poder recaudar fondos. Vamos a empezar con los hijos de Bob Marley, que hicieron un grupo que se llama Ziggy Marley and the Melody Makers, que desde el año 1986 aproximadamente están en esto del rock. Y bueno, y voy a poner una canción que se llama Give a Little Love. A ver qué os parece, espero que os guste a todos. Y vamos para allá con este bacanal un poco improvisado, pero bueno, ya sabéis que en eso soy mi especialista, ¿eh? Lo suelo hacer bastante habitualmente. We'll be right back. Bueno, vamos a aquí a los fríos de Bob Marley, lo vamos a dejar. Y vamos a seguir ahora con uno de los grandes, con Bob Dylan, el flamante premio Nobel de Literatura, como le decía antes a Gabriel, uno de los colaboradores de Autofoto, que bueno, hizo una sección de cine que hace que es fantástica, y hablando de la ventana indiscreta de Hitchcock, bueno, lo hizo realmente bien. Y le comentaba yo, bueno, claro, es que de Bob Dylan, ¿qué voy a decir? Está casi todo dicho. Y bueno, empezamos a hablar un poco del tema del premio Nobel. Y digo yo, mira, si se dieron a Churchill, no sé por qué no se la van a dar también a Bob Dylan. Bueno, voy a poner una canción que se llama This Old Man, a ver qué os parece este viejo ya, viejo de rock. Uf. Bueno, sabéis que es vinilo y entre canción y canción siempre hay un pequeño espacio que a veces no me es muy normal controlarlo. Vamos para allá con Bob Dylan y este This Old Man. The dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played too, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played three, he played knick-knack on my knee with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played five, he played knick-knack on my hide with a knick-knack, a paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks with a knick-knack, a paddywhack. Give the dog a bone, this old man rolling home. This old man, he played seven, he played knick-knack up to heaven with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling. This old man, he played eight, he played knick-knack on my plate with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played nine, he played knick-knack on my spine with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling home. This old man, played ten, he played knick-knack now and then with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone, this old man came rolling home. Bueno, como veríais, muchas de estas canciones que estamos escuchando son de carácter infantil porque este LP se llama For Our Children. Bueno, vamos a seguir ahora con otro de los grandes, ¿no? Porque esto va para largo, con Sting. Que bueno, Sting es otro de esos personajes que dice, ¿yo qué puedo hablar de Sting? Famoso, conocidísimo por todos. Y bueno, lo que sí podría decir que cuando la primera vez que vi yo Cuadrofenia con mis colegas, la gran discusión, eran unos chavales, ¿eh? La discusión si realmente era Sting el que hacía ahí de botones, ¿no? Cuando al final de la película, pues el protagonista lo ve y se llama una gran decepción de su líder Mod, que bueno, al final no deja ser un simple botones. Y bueno, me acuerdo de aquel día que la discusión fue bastante larga. Bueno, distinto a esta pequeña anécdota que no deja ser un poco chorrada, os pongo una canción que se llama Cushy Butterfly, a ver qué os parece. Vamos para allá. Va. I'm a broken-hearted keel man and I'm o'erhead in love with a young lass from Gateshead and I call her me Dove. Her name's Cushy. course she bought our field and she sells yellow clay. And her cousin's a muck man and they call him Tom Gray. She's a big lass, she's a bonny lass and she likes her beer. And I call her cause she bought a field and I wish she was here. Her eyes is like two holes in a blanket blown through. And her breath in the morning would scare a young coo. She wears big galoshes and her stockings once was white. And her bedgown it's lilac and her hat's never straight. She's a big lass, she's a bonny lass and she likes her beer. And I call her cause she bought a field and I wish she was here. Bueno, ahora vamos a seguir con Paul McCartney, con una canción que se llama Mary Had a Little Lamb. Como decía anteriormente, son canciones para eso, para niños, para este exquisito, ¿no? Exquisito homenaje que se hace a estos niños que tienen esta enfermedad. Y que, bueno, como decía antes, pues todos los fondos fueron para ellos. Y además, una cosa curiosa también que tiene este LP, que estoy fijando a mí, que se compró en la tienda Cotaneta, en la calle Cabrales 47, que si os digo la verdad, no me acuerdo absolutamente dónde estaba esa tienda de discos. Bueno, os pongo ya mismo a nuestro amigo Paul McCartney, que ya hemos escuchado bastante cosas de él aquí en Bacanal Musical, con su Marty Hat a Little Lamb. Así arranca ya, aquí. Venga, Paul. Venga, arranca. Yeah. vamos a terminar esta primera cara de este doble LP con un autor, un cantante, cantautor, Slep Bispop, que nació a ver si lo encuentro por aquí. Así que está en San Diego en el año 1951. Bueno, encima es que figura es como estoy aquí en la emisora, que hasta se me rompieron las gafas y no puedo leer. O sea, lo doy, está siendo una cosa realmente alucinante. Bueno, os voy a poner esta canción de Ballad of David Crockett, que seguro que más a uno le suena, ¿eh? Pues esta canción que es bastante conocida. Vamos para allá, venga. Hey there, kids. Quit throwing that basketball around and gather around the campfire here, because I'm going to tell you the story of Davy Crockett. Born on a mountaintop in Tennessee, greenest state in the land of the free, raised in the woods so's he knew every tree. Built him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, man who don't know fear. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Fought single-handed through the Indian War, till the creeks was wet and peace was in store. And while he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, holding his promise dear. Davy, Davy Crockett, that's just half the story. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so I hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, send his duty clear. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He took the stand that justice was due every Redskin band. Davy, Davy Crockett, holding his promise near. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Ooh. King of the wild frontier. Bueno, vamos a dejar ya aquí al amigo Stephen Bishop para irnos con otro de los grandes de la historia del rock, como es James Taylor, que nació en el año 1948 en Boston y que ha hecho absolutamente de todo, porque ha sido, bueno, escrito, ha tocado, bueno, es guitarrista, bueno, la bomba, ¿no? Aquí, como veréis, se volcó todo ese mundillo potente del mundo anglosajón para hacer este LP. Vamos a poner una canción que se llama Getting to Know You. A ver qué os parece. Voy a dar el botonín que nos puse aquí nuestro amigo Juan, como suelo decir yo, y vamos para allá. Precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy. know what to say. Haven't you noticed that suddenly I'm bright and busy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day? Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed suddenly I'm bright and busy because of all the and new things I'm learning about you day by day, day by day. Bueno, como veríais, hoy está siendo un bacanor apto para los menores. Vamos a dejar aquí Steinor para irnos con la cara B del primer disco y con uno de los clásicos de la historia del rock and roll, Little Richard, el eterno Little Richard, que en este caso, como es el habitual en él, con su generosidad, pues graba esta canción It's Bitches Peter para este LP. Lo voy a poner yo mismo, a ver qué os parece este grande, el pequeño Ricardo. Pequeño Carlos. Bueno, vamos a dejar aquí a gran Little Richard para irnos con Bruce Springsteen, que en este caso nos ofrece esta grabación Chicken Leaves and the Little Hips, que por cierto el otro día estuve hablando con nuestro amigo Gonzalo, que Gonzalo y Nacho hacen un programa que va después del mío que se llama Asbury Park y genera mucho en el tipo de música americana, y que no conocía esta grabación de Bruce Springsteen cuando se hizo este LP para la productora de Walt Disney. Bueno, le dije yo que siquiera le dejaba la canción, pero de todas formas vamos a ponerla ahora mismo para que escuchéis, y bueno, si sois amigos de Bruce Springsteen, os alegraréis que esté en este LP de Arte Solidario. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Well, it's all you kids out there that hate your mom and pop forcing you to eat everything that's on your dinner plate every night. Yeah, when I was a little kid, see, I never liked to eat. And mama put things on my plate and I'd dump them on her feet. But then one day she made this soup, I ate it all in bed. I asked her what she put in it and, well, this is what she said. Oh, chicken lips and lizard hips and alligator eyes. Yeah, monkey legs and buzzard eggs and salamander thighs. Yeah, rabbit ears and camel rears and tasty toenail pies. Stir them all together and it's mama's soup surprise. Well, now I went into the bathroom and I stood beside the sink. I said, I'm feeling slightly ill and I think I'd like a drink. Mama said, I'd just the thing, I'll get it in a wink. It's full of lots of protein and vitamins, I think. It was chicken lips and lizard hips and alligator eyes. Yeah, monkey legs and buzzard eggs and salamander thighs. Rabbit ears and camel rears and tasty toenail pies. Stir them all together, it's mama's soup surprise. Bueno, espero que os haya gustado esta canción de Bruce Springsteen, que ahora venimos con uno, bueno, con unos también grandes, como veréis, como os decía anteriormente, que están insistiendo mucho en este LP que se volcó todo el mundo, y ahora tenemos pues a uno ex Beach Boys, como es William Wilson, con su canción Country Feelings, y os la pongo ya mismo porque quiero oponeros todo este LP de estos magníficos músicos que se volcaron con esta causa. Vamos para allá. Bueno, que sabéis que, como siempre os digo, entre canción y canción, pues siempre hay eso. Country feet is there a calling me, and brother, I'm feeling fine. Wanna cut loose from the city, get out and run around. Country feet is moving in my feet and dancing in the hot sunshine. I'm gonna spread that country feet and all around the town. estaba ahí, perdona, tengo aquí la voz un poco tomada, estaba ahí toda la granja dándolo todo, animando aquí a nuestro querido Brian Wilson. Vamos a irnos con Pete Midler, bueno, conocidísima actriz, que también lógicamente tiene su faceta como cantante, pues está, bueno, bizarro también, tiene un mogollón de LPs, la verdad que yo no conocía su faceta como cantante, no tenía, y me estuve fijando, mirando su carrera, y tiene un porronazo de discos. Bueno, voy a poner una canción que se llama Burberry Pie, a ver qué os parece. Vamos para allá. Uf, me encanta darle aquel botonín para que se mueva el disco. Que estuvo muy bien esta canción, Bette Midler. Vamos a irnos con este gran británico que es Elton John, que estuvo aquí ¿en qué fue? ¿En Oviedo? ¿En Gijón? Yo creo que fue en Oviedo, y tengo la entrada porque me acuerdo que mi hermano Manolo fue a ella, que no se perdía a Elton John, que curiosamente le gustaba mucho. La verdad que Elton John no es de mis preferidos, porque a mí siempre me dio la impresión que hacía la misma canción, pero no, da igual, vamos a poner ya de pacificar, a ver qué os parece. Bueno, vaya, uff, hoy como veréis hablo muy poco, ¿eh? No tengo nada preparado. Bueno, pues ya. Thank you. Bueno, como queridos oyentes, esta canción, bueno, aquí no canta nada Elton John, y bueno, no, la verdad que, si os digo la verdad, no la había escuchado cuando cogiste LP, justo esas canciones fue la que no escuché, dije, coño, pues la que estoy escuchando, estoy flipando, que es solo instrumental. Bueno, ¿qué más da? Vamos a irnos ahora con Harry Nilsson, uno de los grandes de la composición del rock aquí en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y muy conocido por su canción de Convoy a la Medianoche, de aquella película tan, vamos a llamarla, edificante, porque vamos, una cosa más deprimente no vi yo en mi vida. Muy buena la peli, la verdad, pero uff, sales de aquellas salidas de la sala, pues realmente fatal. Bueno, pues voy a poner una canción que se llama Get Into Now. No, perdón. Black for a Sail. Os la pongo ya mismo. Vamos para allá, voy al botonín y ala, para adelante. Vamos a escuchar esta canción de Harry Nilsson, uno de los grandes. Fellow, you're so tired you can hardly lift your head. But you want to hear a story before you go to bed, don't you? Well, if you'll be quiet and listen patiently, I'll sing you a song my mother used to sing to me. Away out on the ocean, far beyond the seven seas, there's a tiny little boat, faith is keeping her afloat, and a tiny little skipper with his worn and tattered coat. You see, the law of the ocean says you shall never fail. Use your heart as a rudder, faith as a compass, and a blanket for a sail. Bueno, vamos a continuar ahora con Paula Abdul, que fue una coreógrafa muy importante allá en Estados Unidos, que a final de los años 80, a final de los 90, tuvo una exitosa carrera como cantante. Bueno, esta gente, esta chavala, llegó, bueno, chavala ahora no, que tiene 55, que en el año 62, pero bueno, llegó a hacer coreografías para Mick Jagger, para los Beatles, y llegó a vender 20 millones de discos, ni más ni menos. Pues bueno, os voy a poner una canción que se llama Good Night, My Love. Vamos para allá. ¿Dónde está el botonín? ¡Hala! Y las gafas rotas, esto es alucinante. Con lo que no pasa en Bacanal, esto no pasa en ningún lado. Your love. Bueno, a continuación vamos a ir con la actriz Marilyn Streep, que bueno, que aquí aprovecha para hacer, está para ayudar a estos niños con esta grave enfermedad, que yo la verdad, si os digo, no conocía yo que tuviera nada grabado, pues sí, estoy mirando ahora en Discogs, que ya sabéis que es una página que hay en internet, que podéis, bueno, investigar lo que queréis, vaya, de cualquier artista, y que bueno, ahí pues te pone la pequeña trayectoria musical que tiene esta grandísima actriz. Bueno, voy a poner una canción que se llama Garter Mother's Lullaby. A ver qué os parece. Vamos para allá. ¡Guau! Sleep, my child, for the red bee hums, the silent twilight falls. Sad sleep tune, I sing, oh love. desire. The crickets singing a lullaby beside the dying fire. La verdad que qué canción más bonita esta, Garland Mother's Lullaby. La verdad que me ha encantado, la que más me ha gustado de este LP. Bueno, vamos a terminar este bacanal musical, un poco extraño como ya podéis ver. Bueno, yo creo que siempre vale la pena pues descubrir estos dobles LPs, en este caso esta música siempre anda por ahí desconocida, y ver cómo muchas veces los artistas tienen esa capacidad solidaria de juntarse un montón de gente para hacer una buena labor, como fue este doble LP de Disney, For Our Children, a favor de la fundación de los niños que están afectados de esa trágica enfermedad que es el SIDA. Bueno, que dejaron con una pareja, con Jackson Brown y Jennifer Warnes, que se unen en este caso para hacer este dueto en la canción Golden Slumbers. Os dejo ya mismo, os convido que el próximo miércoles estéis con todos nosotros aquí en Radio Crash 105.0 de la FM, y ya sabéis que bacana musical siempre es una locura, y sois buenos, sois muy buenos, que es lo que importa siempre. Venga, hasta luego. No arranca. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sweet pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sweet pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way, get back homeward. Once there was a way to get back home. Sweet little darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Carry that weight, carry that weight.